Cuando la lluvia cambia de color, cansados estamos. Cuando la luna esconde su sabor, mirándonos quedamos. Tú sabes bien lo que pasó. Se cayó algún astro. Tú sabes bien que yo no sé ver el cielo desarmado. Si nuestros sueños quedarán para contarse, dime tú. Si las locuras quedarán para recordarte. Si algún barco de papel será arrastrado hasta septiembre. Si las hojas dejarán de pelear con la corriente. Mirar tus ojos es mirar el sol de un mundo extraño. Sentado al borde antes de caer, para intentar tocarte. Tú sabes bien lo que pasó. Cayó algún astro. Tú sabes bien que yo no sé ver el cielo desarmado. Si nuestros sueños quedarán para contarse, dime tú. Las locuras quedarán para recordarte. Si algún barco de papel será arrastrado hasta septiembre. Si las hojas dejarán de pelear con la corriente. Abismo que nos unirá por siempre.